En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es miércoles 10 de enero de 2017, perdón, 2018, todavía la fuerza y la falta de la costumbre. Como siempre, un saludo desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Atracón de goles en Campo Amor. El Elche Club de Fútbol ha vencido por 4-3 al Sporting Lokeren de la Primera División belga. Javi Flores fue el gran protagonista, jugando de media punta y haciendo un hat-trick en la primera parte que acabó con empate a 3. Nino marcó el gol de la victoria en los minutos finales. Josico probó con un 4-2-3-1, colocando, como digo, a Javi Flores en la media punta. Manu Sánchez jugó de central y junto a Provencio en el centro del campo y Lolo Pla en la media punta podrían ser las novedades en Badalona. El presidente del Elche, Diego García, en nombre del Consejo de Administración, pidió ayer en una reunión a mediodía a la plantilla compromiso y actitud. Diego García, el director deportivo Jorge Cordero y Josico, el entrenador y los jugadores, estuvieron reunidos por espacio de una hora. En un comunicado, el club respalda al cuerpo técnico y futbolistas, pero avisa de que tomarán cualquier medida que sea necesaria para mejorar la situación del club. A Javi Flores se le preguntaba qué les dijeron en la reunión. No, a ver, al final tampoco quiero decir que no fue ningún tipo de reprimenda, al revés, nos dijeron que están con nosotros, que estamos todos haciendo un esfuerzo grande y que, bueno, nos pedían un poquito más porque saben que podemos darlo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que no fue, yo creo que el grupo no se lo tomó como ningún tipo de reprimenda y sí, en plan, Que tienen confianza en nosotros, que saben que pueden dar, que podemos dar más y que necesitamos dar ese plus y ese más, ¿no? Para que nos dé para entrar entre los cuatro primeros, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que el grupo lo ha tomado bien y bueno, vamos a intentar que el domingo se empiece a ver ese cambio, ¿no? Pues en el comunicado el club habla de que les exige y les pide aptitud con P, actitud con C y compromiso. Igual que el club está comprometido en darles todas las facilidades en forma de material, de instalaciones y de pago religioso de las nóminas a final de cada mes. Manu Sánchez, como ya hizo Jon Iñiguez en nuestros micrófonos, no reparte culpas. Son los jugadores los únicos responsables de esta situación. Nosotros sabemos que nosotros somos los responsables totalmente de que las cosas estén así y nosotros somos los que dentro del campo al final somos 11 contra 11. Somos los que tenemos que sacar los partidos y ganar al final a base de victoria y van a llegar seguro. Tengo una confianza plena en todo lo que nos rodea y en todo lo que veo dentro y sé que vamos a estar ahí a final de temporada y vamos a estar fuertes y vamos a llegar como hay que llegar a un playoff y a competir. Bueno, pues este es nuestro parte de guerra en el día de hoy con todo lo que os vamos a contar. Ya lo hemos adelantado en titulares aquí en la sintonía del deporte. Ya sabes, nos puedes escuchar en el 101.4,

De hecho, al filo de las 2 y 20 aproximadamente, el Elche colgó un comunicado en el que explicaba para qué había sido la reunión. Comunicado oficial que paso a leeros para que tengáis claro cuál es el mensaje que lanza el club tras esta reunión. Leo textualmente. En el día de hoy, fue ayer, el presidente del Elche Club de Fútbol, Diego García, el consejero César Noales, el director deportivo Jorge Cordero y el entrenador de la primera plantilla, José Joaquín Moreno Josico, junto con miembros de la dirección deportiva y el cuerpo técnico, han mantenido una reunión con los integrantes del primer equipo de la entidad en la sala de prensa del Martínez Valero. La razón de dicha reunión ha sido analizar los últimos resultados del equipo, los motivos de los mismos y la situación actual en la tabla clasificatoria. En la misma reunión se ha solicitado a los integrantes de la plantilla aptitud y actitud necesarias para mejorar la situación deportiva y el compromiso de permanecer de ahora en adelante en el playoff de ascenso hasta la finalización de la temporada regular, luchando por culminar la misma con el ascenso a Segunda División A, dejando claro que este último es el objetivo irrenunciable de una entidad histórica como es el Elche Club de Fútbol. El Consejo de Administración ha mostrado su total respaldo y apoyo a los componentes del primer equipo, así como al director deportivo y al entrenador de la primera plantilla, en los que tiene depositada la máxima confianza. No obstante, ha quedado claro que se tomará cualquier medida que se considere beneficiosa para mejorar la situación del club, anteponiendo el bien del Elche a cualquier tipo de interés individual. El club seguirá facilitando a la primera plantilla todos los medios técnicos y humanos a su alcance, poniendo a su disposición diariamente unas instalaciones, servicios e infraestructuras de primer nivel, junto con la entrega y el trabajo de todos los profesionales de la entidad, con el compromiso de seguir manteniendo al día los pagos de las nóminas de sus profesionales. Por lo tanto, la entidad espera y desea el mismo grado de compromiso y exigencia para todos los componentes de este histórico y gran club que es el Elche Club de Fútbol, como así lo han transmitido ellos mismos en la reunión celebrada. Bueno, pues este es el comunicado oficial en el que yo destacaría varias frases. Por ejemplo, en la que se solicita a los integrantes de la plantilla aptitud con P y actitud con C, que no es lo mismo. La actitud es lo que a un profesional se le pide que ponga todo, que ponga el corazón, que ponga el alma, que ponga todo. Y la aptitud, pues son las con P, las cualidades, los talentos, las habilidades que tiene cada uno. Se les pide compromiso, no se puede bajar del playoff, el único objetivo es el ascenso a Segunda División A, no es nada nuevo, es algo que ya conocíamos, pero sí contrasta el hecho de que el Consejo de Administración muestra su total respaldo y apoyo a la plantilla, al director deportivo y al entrenador, en los que dicen tienen depositada la máxima confianza, pero que se tomará cualquier medida que se considere beneficiosa para mejorar la situación del club. Es decir, mensaje a navegantes, si el equipo falla en Badalona no van a echar a 22, lo normal sería echar al entrenador. Alguien podría pensar, ¿y el director deportivo? Sí, pero el director deportivo sería ya pensando de cara al futuro. Echar ahora al director deportivo, la verdad es que poco puede arreglar, excepto que todavía es el máximo responsable para firmar futbolistas o dar bajas de aquí al 31 de enero. Yo creo que es un mensaje mucho más para el propio entrenador. Y el club, que, como digo, deja también claro que espera el mismo grado de compromiso y exigencia de todos los futbolistas que el club está teniendo con ellos, por ejemplo, con el pago de las nóminas de sus profesionales. Es que lo uno conlleva al otro. Vuelvo a decir que ni a un profesional se le debe recordar que se le está pagando la nómina religiosamente, ni a un profesional se le debe recordar que tiene que poner actitud, aptitud y compromiso. Yo creo que en cualquier trabajo todos tenemos clarísimo, sea del orden que sea, que o lo damos todo o tenemos riesgo de que nos echen. Y si no lo damos todo, se va a notar. Por tanto, está bien el toque de atención, a mí me parece correcto. Aunque hoy le preguntábamos a Javi Flores, nada más jugar ese partido, jugó la primera parte, los tres goles, le preguntábamos qué les han dicho en la reunión y qué les parece lo de que pongan lo de aptitud y actitud. Javi Flores. No, a ver, al final tampoco quiero decir que no fue ningún tipo de reprimenda, al revés, nos dijeron que están con nosotros, que estamos todos haciendo un esfuerzo grande y que, bueno, nos pedían un poquito más porque saben que podemos darlo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que no fue, yo creo que el grupo no se lo tomó como ningún tipo de reprimenda y sí, en plan, que tienen confianza en nosotros, que saben que pueden dar, que podemos dar más y que necesitamos dar ese plus y ese más, ¿no? Para que nos dé para entrar entre los cuatro primeros, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que el grupo lo ha tomado bien y bueno, vamos a intentar que el domingo se empiece a ver ese cambio, ¿no? No, de actitud no se habló nada. El club, bueno, nos pidió un poco de compromiso y, bueno, a ver, el compromiso está, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces, pues, entre unas cosas y otras, ¿no? Se encuentra muchas veces el por qué no saber las cosas. Bueno, pienso que si no venimos al partido del otro día, creo que no merecimos perderlo, ¿no? Es verdad que no tuvimos los fluidos que a lo mejor se debería, ¿no? Pero bueno, en cuanto a ocasiones, creo que si no hubiéramos puesto por delante contra ese equipo en sí, creo que hubiese cambiado mucho el partido, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en ese momento en el que no entra y a la mínima nosotros no entra y bueno, hay que intentar cambiar esa dinámica cuanto antes. Cambiar la dinámica cuanto antes, no les hablaron, según Javi Flores, de actitud y de compromiso. Al final monta tanto Isabel como Fernando, el compromiso y la actitud, pues prácticamente, si no son primos hermanos, son casi casi gemelos, ¿no? Insisto, esto en cualquier trabajo no tendría sentido recordarte esto porque tú ya lo sabes cuando firmas un contrato, pero es cierto que, y sobre todo en el mundo del fútbol, pues de vez en cuando hacen falta golpes en la mesa, toques de atención, y vamos a ver si todo el mundo se pone las pilas, porque está claro que el entrenador tiene una parte muy importante de responsabilidad, al fin y al cabo es el que manda, para lo bueno y para lo malo, es el que ordena, es el que ejecuta o hace que ejecuten un plan, pone un equipo, pone unos futbolistas, un sistema táctico, hace unos cambios, pero al fin y al cabo los artistas son los que pueden hacer que ese sistema, que esa idea, que ese entrenador triunfe o no, dependiendo también de esa actitud, que verdaderamente es grave que a cualquier trabajador, y en este caso cualquier futbolista, se le tenga que recordar que tienen que poner actitud. Eso como en la mili se le supone el valor, ¿no? Al militar. Pues al futbolista se le supone la actitud, porque si no juegas con ganas, al fin y al cabo la actitud es afrontar tu trabajo con ganas, con pasión. Si no pones eso, ¿para qué te dedicas a esto? O a cualquier otro trabajo. Por eso digo que a veces puede sonar vergonzoso que tu jefe te diga, oye, tienes que poner actitud, tienes que tener compromiso. Lo que pasa es que en el mundo del fútbol, pues a veces es necesario porque no es un deporte individual. Tú en un deporte individual coges a un tenista y le comes la cabeza y, bueno, si él da el paso al frente, lo da él y se acabaron los problemas. Aquí tienen que ser los 22, no solo los que juegan, sino los que están detrás apretando para que los que juegan lo hagan y lo hagan cada vez mejor. Hoy el técnico ha puesto en ese partido amistoso en Campo Amor contra un equipo de la primera división belga, el Sporting Lokeren, este equipo que tiene muchos visos de repetirse el domingo en Badalona. Con cambio de sistema, hasta ahora siempre Josico ha jugado con un 4-4-2, hoy lo ha hecho con un 4-2-3-1, que es bastante más habitual en los últimos tiempos en el fútbol mundial. José Juan en portería, la principal novedad en defensa ante las ausencias de Golobart, de Primi, incluso de Edu Albacar, ninguno de los tres ha estado hoy, tampoco Josán y Corozo, que están lesionados. La principal novedad, Manu Sánchez, que en la rueda de prensa ya nos comentaba de que ya ha jugado en esa posición con cierta asiduidad. Por tanto, Gonzalo Verdú y Manu Sánchez en defensa como centrales, Adrián lateral zurdo, Tequio lateral derecho. Por delante, Doble pivote, Johnny Íñiguez y Provencio. En la media punta, Collantes por la derecha, Lolo, Pla por la izquierda, Javi Flores por el centro y arriba Benja. Independientemente de que te guste más o te guste menos, no tiene mala pinta ese sistema, aunque a mí ver a Nino en el banquillo como que me produce algo de urticaria. Pero bueno, dicho esto, no tiene mala pinta. En el minuto 10, Javi Flores, por debajo de las piernas del portero, marcaba el 1-0. Cuatro minutos después, en el 14, empataba el Lokeren en presumible fuera de juego. En el 23, golazo de Javi Flores, de tacón, tras pase de Collantes, marcaba el 2-1. En ese momento, doblete de Javi Flores. El partido estaba muy abierto y en el 30, el empate a 2 del Lokeren. En el minuto 43, Javi Flores firmaba el hat-trick, venía desde segunda línea, empalmando la red, y ponía el 3-2. Sorprendente la capacidad de goleadora de Javi Flores, que marcaba 3 goles. 3-2 en la primera parte. En el segundo tiempo llegaron los cambios. Entraron Guille Vallejo, Fran Martínez, Iván Calero, Bentic, Ismael Sánchez y Soricaba, por José Juan, Gonzalo Verdú, Tequio, Javi Flores, Collantes y Benja, para reservarlo ya para el partido del domingo. Luego triple cambio, donde entraron Nino, Vázquez y Valor, por Lolo Pla, Provencio y Adrián. En el minuto 72, el Lokeren empataba a 3 y 3 después, en el 75, Nino batía la portería del cuadro belga. Por tanto, al final, 4-3, borrachera de goles. Demuestra que el equipo, evidentemente es un partido amistoso y de prueba, pero Josico se lo ha tomado en serio, sobre todo la primera parte, con un 11 muy definido de prueba titular. Al equipo no se le ha olvidado marcar gol, pero también atrás tiene de nuevo problemas. Ha encajado 3 goles. Vale que es un equipo de la primera división belga, y aunque la primera división belga no sea la española, bueno, pues tiene su mérito el haber conseguido este marcador. Le preguntamos a Javi Flores, el gran protagonista del partido, con ese hat-trick, si esos 3 goles pues eran simplemente una anécdota, o hay que marcarlos. Sí, bueno, al final hay veces que entran sin quererlo, otras veces falla más fáciles, ¿no? Pero bueno, los goles al final sí, siempre son buenos porque dan confianza, ¿no? A ver si puede ser que sirvan en competición y se consigan, ¿no? Esperemos que se haya guardado alguno para el domingo en Badalona, él y sus compañeros. Y en este caso se le preguntaba por esa posición en la media punta y con ese nuevo sistema, con ese 4-2-3-1 y él jugando en media punta. ¿Cómo se ha visto? Bien, bueno, ya sabéis que es una posición que he jugado muchas veces, ¿no? Que me gusta jugar, y igual que en banda, y bueno, la verdad que me siento muy cómodo, me siento un poco, como diría, libre, ¿no? Para poder moverme un poco por todo el campo, y la verdad que bien, ¿no? Bueno, solemos jugar 4-4-2, pero bueno, solemos también, punta suele ser un poco más de media punta, ¿no? Pero bueno, así a lo mejor tan marcado a lo mejor, pues no lo hemos jugado, ¿no? Pero bueno, la verdad que bien, ¿no? La verdad, yo me he sentido muy a gusto y bueno, la verdad que voy contento. Se mueve libre en esa media punta, ahí es donde verdaderamente... Siempre lo he dicho, Javi Flores puede explotar mejor sus cualidades. Es que no hay nada tan sencillo, aparentemente, como hacer las cosas sencillas, como hacer las cosas naturales. Es decir, como poner a cada uno en su puesto. Yo cuando veo a Javi Flores en la banda izquierda, lo veo arrinconado. Él evidentemente tiende siempre a irse hacia el centro. Eso a muchos entrenadores les gusta. De hecho, Vicente Mir era un enamorado de esto, ¿no? De extremos. O falsos extremos. Bueno, él y muchos. Yo creo que cada jugador muestra lo mejor de su repertorio en la posición que más a gusto se encuentra. Y está claro que Javi Flores es un alma libre y en la segunda división B pues puede explotar su talento mucho más cerca de la portería, al borde del área, sobre todo, no solo marcando, sino fundamentalmente asistiendo. Lo más difícil en el fútbol, que es seguramente dar ese último pase en condiciones. Se le preguntaba si pensaba que en Badalona no iba a utilizar ese sistema, pues porque las dimensiones son reducidas, césped artificial, si veía que se podía jugar así con él en esa posición. Bueno, a ver, al final estos partidos son para probar muchas cosas, ¿no? Luego al final es que decide los domingos el míster. Y en cuanto al campo, creo que es un campo césped artificial, pero que es un campo nuevo, con medidas grandes, con buen césped artificial. Creo que no es como otros campos a los que hemos ido, ¿no? Que son campos muy pequeños, con césped ya muy bardado, y bueno, creo que vamos a un campo con un buen césped y con unas buenas dimensiones, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, el míster será quien decida y lo que decida el míster, pues ve todo a ello, ¿no? ¿Qué opinión tiene de este amistoso que el Elche ha ganado por 4-3 al Sporting Lokeren de la Primera División belga? Bien, bueno, son partidos para ir cogiendo confianza, ¿no? Para ir cogiendo conceptos que el míster nos va pidiendo y para ir mejorando cosas, ¿no? Y los errores que estamos cometiendo, pues bueno, intentar corregirlos y que se produzcan lo menos posible. Y bueno, yo creo que estos partidos sirven para eso, ¿no? Y lógicamente aprovechábamos para preguntarle también a Javi Flores, desde su punto de vista y experiencia, ¿qué le está pasando al equipo? Que, bueno, pues en los últimos 8 encuentros solo ha ganado uno y acabó el público pitándole al equipo, cambio de entrenador, no ha mejorado con la llegada de Josico el rendimiento del equipo. Bajo su punto de vista, ¿qué le está pasando? Bueno, no sabría explicarte ahora mismo, ¿no? Es verdad que no llevamos una buena racha, ¿no? Es verdad que el ritmo que vamos, pues difícilmente nos dará para entrar entre los 4 primeros y, bueno, hay que cambiar esta dinámica cuanto antes, empezar a sumar de 3 en 3 y, bueno, para ello trabajamos, ¿no? Para intentar sumar de 3 en 3. Está claro que todos debemos de dar un poquito más y, bueno, a ver si entre todos podemos sacar esto adelante, ¿no? Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... ¡Eh, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Abollar tu coche es de humanos. Que te lo desabollen en Talleres del Amo, eso es de sabios. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche, y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues el próximo domingo a las 5 de la tarde el Elche juega en Badalona, 14º clasificado, lleva 6 partidos sin ganar, aunque en su campo está imbatido, nadie ha ganado allí. El Elche lo hizo en la Copa del Rey, pero en la tanda de penaltis, porque en los 90 minutos reglamentarios empató a 2. De hecho, en la primera parte perdía por 2-0. Recuerdo en aquel partido que Mir puso a Gonzalo Verdú en el centro del campo y el experimento, como casi siempre que pasan estas cosas y se hacen estos experimentos, no suele funcionar mucho. Y en la segunda parte pues sacó a los habilidosos, Collantes, creo que el otro era... creo recordar que era Javi Flores, en fin, Lolo Pla, y bueno, el equipo remontó, empató a 2 y al final desde el punto de penalti venció por 3-1. Empieza el Elche, si a Josico le preguntasen qué equipos le gustaría en las próximas jornadas para intentar remontar el vuelo, estoy seguro de que elegiría los que le han tocado, porque el Elche va a jugar ahora contra todos los últimos. El Badalona es el 14º, digamos que es el mejor de los colocados en este periplo de 5 partidos que le llegan contra equipos de la parte baja de la clasificación, pero es que luego recibe al colista, al Deportivo Aragón, va a Peralada, en este caso a Girona, y no olvidemos que a estos tres rivales los goleó en la primera vuelta. Al Badalona le hizo 5-1 aquí, le hizo una manita. En Zaragoza ganó 0-4 y aquí al Peralada le hizo 4-1. Quiere decir con esto que... viene el Peña Deportiva para ir a Baleares. En esos 5 partidos el Elche sacó la mayoría de los puntos. Sacó 13 de 15. Solo falló contra el Atlético Baleares. Aquí el empate a 3... que si no recuerdo mal, el Atlético Baleares empató en el minuto 90, si no hubiera hecho pleno de victorias. Por tanto, Badalona, 14º, próximo rival. Viene el Deportivo Aragón la semana siguiente, domingo a las 5, que es el colista. Vamos a Girona para jugar contra el Peralada, que está en descenso también, 17º. Viene la Peña Deportiva, que es penúltimo, y vamos al Casa del Atlético Baleares, que está en puestos de playoff de descenso, 16º. O sea que en los próximos 5 partidos el Elche se va a enfrentar con casi todos los últimos. Por eso digo que si le preguntásemos a Josico o a cualquier jugador, lo normal es que dijese, bueno, pues en los próximos 5 partidos me gustaría enfrentarme a estos 5, casi pleno. Todos elegiríamos a estos, no elegiríamos al Mallorca, no elegiríamos al Villarreal B, ni al Cornellà, ni al Hércules, ni al Ontinyent, a los que están arriba. Bueno, pues para ese partido el técnico tiene las bajas de Golobart, Primi, 2 centrales, Iván Sánchez, Josan y Corozo, 5 seguras. Y luego la duda de Edu Albacar, que ayer, por cierto, ya entrenó por la tarde, aunque hoy no se ha querido arriesgar con él. Si Edu Albacar está bien, podría ser central, aunque veremos cómo desatisfecho ha quedado con la prueba de Manu Sánchez hoy en el centro de la defensa. Reconocía Manu Sánchez que venían tras el parón navideño con muchísimas esperanzas de empezar ganando. Bueno, sí, al final viene de hacer una mini pretemporada ahora en Navidad, en el parón navideño, y al final veníamos con toda la esperanza de poder sacar los 3 puntos en casa a la vuelta y empezar el año pues como todos queríamos, con la victoria, pero no ha podido ser. Se le preguntaba también a él qué le está pasando al equipo. Bueno, al final los resultados son los que mandan. Nosotros siempre queremos sacar los partidos adelante, dan las mejores sensaciones, pero una vez que estás dentro de no salen las cosas, que si gano hay cambios, al final te tienes que adaptar y coger la confianza. Y yo soy de los que piensa que tenemos que estar ahora todos unidos más que nunca y sacar lo que tenemos y demostrar por lo que estamos aquí en el Elche. Los que tienen que estar unidos, sobre todo, son los futbolistas. ¿El vestuario está unido? Puesto, al final puede ser de los mejores vestuarios que me haya encontrado a lo largo de mi carrera, y llevo ya unos añitos en esto. Al final todo se basa en que la pelotita te entre, que te den el larguero o que vaya fuera. Tú tienes racha, ahora no estamos en nuestro mejor momento, pero estamos trabajando y seguramente va a llegar, y nosotros vamos a continuar y vamos a salir como en todos los partidos a ganar a todos los rivales, porque somos al final el rival a batir. Teniendo en cuenta de que son el rival a batir, ¿entienden el desencanto de la afición? Por supuesto, al final la gente es soberana. Nosotros, si algo hace grande a Elche, es la afición. Y nosotros entendemos pues, que ahora pues, no estén con nosotros los contentos que deberían de estar o estaban a principio de temporada. Pero estoy seguro que eso lo vamos a cambiar y vamos a hacer que la gente esté ilusionada y que cuando llegue la hora de la verdad, que realmente tengamos que dar la cara, que la tenemos que dar siempre, pero a final de temporada es cuando queremos que estén 100% con nosotros y a nuestro lado, porque es la única manera de hacer grande a un club como de esta ciudad, que es el Elche. Pues lo cierto es que tendrán que variar el rumbo de manera importante, porque el otro día, tras el partido, en la despedida y tras el gol del Sabadell, yo creo que fue la primera vez que la afición cargó seriamente contra los futbolistas. Bueno, al final es entendible. La afición, los que vienen a ver son a los jugadores. El Elche depende de los resultados que saque en el terreno de juego. Que pidan la dimisión de uno, la dimisión del otro. Al final, si nosotros somos capaces de sacar el partido adelante y los resultados, estoy seguro pues, que eso se tranquilizaría y la gente, doy por seguro que la gente va a volver a apoyarnos y eso es lo que nos tenemos que volver a ganar, el apoyo y que vayan viniendo cada día más gente en vez de menos. Y tienen muy claro que hay unas ganas enormes de viajar ya a Badalona con la única intención de ganar. Bueno, al final nosotros, como todos partidos, vamos a ir a ganar con la máxima confianza. Yo personalmente estoy deseando de volver a jugar después de haber pasado ahí un par de semanas con las expulsiones, las tarjetas. Estoy deseando de que llegue ya el domingo para ponérselo difícil al entrenador y traernos de allí de Badalona pues los tres puntos, como sucedió en Cornellà, que allí llevaban sin perder no sé cuánto tiempo. Nosotros estamos capacitados para ganar en cualquier campo, por eso somos el Elche y por eso estamos aquí. Pues que lo demuestren. Vamos a ver, porque el Elche lleva ya mucho tiempo sin ganar a domicilio. Creo recordar que la última victoria a domicilio será la de Cornellà, donde el Elche ganó 0-1. Porque los últimos dos meses el equipo ilicitano no ha ganado más que un partido en 8 semanas y aún así le mantiene en zona de playoff. Bueno, pues vamos a poner ya el punto final. Recordamos que mañana volveremos a estar aquí como siempre a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.